¿Cómo vamos? Ojalá estén entretenidos. Bueno, con sí, diversidad de todo, ¿no? Tenemos ahorita un tema para los que nos cuesta trabajo madrugar y levantarnos los martes después de un lunes algo pesado. Esto se llama Canción para los Martes.